Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Cómo están, amigos y amigas de América Latina, el Caribe y el mundo? Comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur, mencionando que el relator especial para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, Fran Larrux, se encuentra en Honduras. Larrux está en este país en visita no oficial para observar la situación de los medios de comunicación y el real acceso de las y los hondureños para informar e informarse. Que la gran amenaza que empieza a haber en Honduras es la comunicación social, y el blanco empieza a ser las radios comunitarias, los medios comunitarios, o Radio Globo, o TV36, u otros medios, porque se quiere cerrar la crítica. Entonces, al ir cerrando la crítica y al ir estableciendo mecanismos de censura o de cierre de medios, realmente se está viendo eso. Hay periodistas hoy que me... Esas son parte de las declaraciones de Fran Larrux, relator especial para la libertad de expresión y opinión de las Naciones Unidas. La presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe, María Pía Mata, también se encuentra en Honduras en una misión internacional. María Pía Mata está también junto al relator especial para la libertad de expresión de la ONU, Fran Larrux. Está con nosotros María Pía en la línea telefónica. María Pía, danos algunos detalles de lo que se ha encontrado en Honduras luego de estas ya 5 semanas de golpe de Estado. Muy buenos días. Sí, efectivamente estamos acá en Honduras. Es muy temprano en la mañana, llegamos hace 3 días, el domingo. Hoy día ya yo regreso a Chile. Y la verdad es que los resultados de este brevísimo visita, que sobre todo era para encontrarse con medios de comunicación, en mi caso medios de comunicación asociativos, comunitarios, independientes, populares, y también organizaciones de la sociedad civil, para sobre todo las que trabajan en derechos humanos, la verdad es que el saldo no es muy positivo. Justamente además ayer nos encontramos con la triste noticia o mala noticia, que el gobierno, la CONATEL, ha pedido el cierre de una de las radios opositoras al estado de cosas o al golpe de estado que se vive aún en Honduras, Radio Globo, y la verdad es que el resultado no es positivo. Se vive una situación de miedo, de bastante polarización entre los dos lugares que se están disputando, digamos, de alguna manera u otra, la opinión pública, y se vive un estado de cosas que se nota en el clima. Hay una tensión permanente, muchas denuncias de comunicadores sociales, de camarógrafos, de organizaciones de la sociedad civil, de manifestaciones, los mismos manifestantes. Conversábamos ayer con Frank de una situación de que no quiere, o un estado de cosas donde no se quiere que exista un récord, ¿no?, donde no existe un registro de lo que está ocurriendo, mucha agresión a los camarógrafos, a los fotógrafos, a las personas que manejan celulares en las manifestaciones, detenciones masivas, sin mucha justificación, etcétera, etcétera. O sea, no hay un saldo muy positivo. Creo que en el resto de los países de América Latina habíamos escuchado que este golpe de Estado había sido un golpe de Estado bastante particular, con pocas consecuencias en la vida cotidiana, que era todo bastante calmado, que las cosas estaban siendo muy muy distintas a lo que conocemos nosotros tradicionalmente como golpe de Estado. Sin embargo, no está siendo tan así. Hay, la verdad, una alteración de la vida cotidiana bastante ardua aquí en Honduras. María Pía, y con toda la información que nos estás compartiendo, imaginamos que se va a hacer una documentación para tal vez presentar alguna denuncia, para presentar de repente esta documentación a algunos espacios. ¿Cuál será la acción que realice AMARC luego de visitar Honduras? Bueno, AMARC y ALOP, la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción, nosotros vamos a documentar algunos casos que tienen que ver sobre todo con las radios, con las entrevistas que hemos tenido con agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, con mismas agrupaciones de defensa de derechos humanos, porque la pregunta que nosotros le hemos hecho a la mayoría de estas organizaciones que hemos con las que hemos compartido conversaciones bastante largas y prolongadas, es el lugar de las comunicaciones y de los medios de comunicación en este estado de cosas en Honduras. En América Latina en general, como escuchábamos en la cuña de Frank de la Rue, efectivamente se vive una situación difícil para los medios de comunicación. Hay una discusión bastante álgida sobre cuál debe ser el lugar de las comunicaciones y de los medios de comunicación. Asistimos también a algunos países donde la democracia o los gobiernos son a veces, por qué no decirlo, un poco rehenes de algunos medios de comunicación, donde faltan legislaciones para los medios asociativos, populares, comunitarios. Honduras no tiene legislación en radios comunitarias, por ejemplo. Asistimos el día del golpe que Radio Progreso fue allanada bastante, de manera bastante brutal. Hay amenazas veladas a radios comunitarias. Por lo tanto, hay que ver cómo efectivamente se instala en la comunidad internacional esta discusión sobre el lugar de los medios de comunicación y los procesos democráticos y a veces estos retrocesos que se viven en el mundo, como fue en el caso de Honduras, que no es solo o no debiera solo afectar a Honduras, porque no afecta solo a Honduras, también afecta al resto del continente y a los países latinoamericanos. Yo creo que por ahí va a ir un poco la documentación y por supuesto la tendremos en un par de semanas más o par de días más también y la daremos a conocer. Bien, María Pía, muchísimas gracias por participar en esta primera edición de Aler Contacto Sur. Estaremos atentos entonces a los pasos que se tengan que seguir luego de esta visita en Honduras. María Pía Mata, presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe, ha estado participando con nosotros. También representa a ALOP, una organización que representa a los movimientos sociales en América Latina. La situación se pone realmente interesante en Honduras porque hace algunos días se estaba sosteniendo que el Congreso del Gobierno de facto debatió sobre la amnistía política. Pero ayer sostuvimos con una entrevista con la fiscal Tirsa Flores y nos explicaba bien la dimensión de esta amnistía política. En principio, la amnistía política se debatió a nivel de comisión en el Congreso del Gobierno de facto. Es decir, el Congreso no debatió ni tampoco ha aprobado la amnistía política, porque se tiene que ver primero el acuerdo de San José. Tirsa Flores, fiscal en Honduras, ha pedido explícitamente en uno de los programas de Contacto Centroamericano que se haga esa precisión. La amnistía política no fue aprobado por el Congreso, sino por una comisión. Lo que tiene que hacer el Congreso es aprobar el acuerdo de San José. Posteriormente a eso, se verá la aprobación de la amnistía política que ya debatió la comisión en el Congreso del Gobierno de facto. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. De Radio Universidad en Maracaibo. Desde Radio Yanis. Nuestras voces. Desde Radio Veracruz. Nuestra América. Desde Costa Rica. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Contacto Sur. Manuel Zelaya se desplazó hasta México. ¿Qué se dijo ahí? Arturo Rosas, de Radio Bemba en México, tiene la información. Te escuchamos. ¿Qué tal, amigas y amigos de Aler Contacto Sur? Y buen día al auditorio latinoamericano. Desde el pasado 28 de junio, Honduras se ha visto sumido en un golpe de Estado que ha puesto a la comunidad internacional en alerta. Manuel Zelaya, el presidente hondureño, ha visitado a varios países y sus gobiernos en busca de solidaridad y del apoyo internacional que ha recibido. El pasado lunes, Zelaya arribó a México y el día de ayer tuvo una reunión con el presidente Felipe Calderón Hinojosa, tras la que brindaron una conferencia de prensa conjunta en la que escuchamos agradecimientos de una y otra parte y una posición firme que se sumaría a la postura de México ante y desde la Comisión Pro Tempore de la Cumbre de Río. A través de la Secretaría Pro Tempore del Grupo de Río, mantendremos abiertos los canales del diálogo y la concertación. El grupo estará atento a la evolución de los acontecimientos en la República de Honduras, listo a promover o respaldar toda iniciativa que pueda conducir al restablecimiento de la democracia en Honduras y a la reinstalación del presidente constitucional José Manuel Zelaya Rosales en sus labores habituales. Tras la participación del mandatario mexicano, Manuel Zelaya también se dirigió en el micrófono a la comunidad mexicana e internacional. La condena al golpe de Estado por parte de México ha sido contundente y reafirma en nuestra América el norte y la guía en que los pueblos deben de orientar sus formas civilizadas y pacíficas de organizar, dirigir y proveer mejores recursos para nuestras naciones. Hoy el pueblo hondureño sufre una vez más la inclemencia de la violencia y de la barbarie, retornando a las formas que creímos ya superadas de dirigir nuestras naciones. Un golpe de Estado militar con títeres civiles y políticos que se prestan a estos juegos bochornosos para la civilización del siglo XXI. Seguramente la preocupación por el estancamiento de la negociación para su retorno a la Casa Presidencial de Honduras y el aparente impedimento que le impondría el Plan Arias para ejercer el mando durante el tiempo que le queda frente al gobierno de su país, Zelaya ha intentado abrir otros canales alternativos. Hoy volveremos a escuchar al presidente hondureño, pero desde la tribuna del Congreso de la Unión de nuestro país. Esperemos que el cabildeo que Zelaya ha hecho en su recorrido por los distintos países latinoamericanos que le han brindado su recepción sirva, pero sobre todo, al regreso de la calma en el pueblo hondureño. Pendientes y con la misma preocupación que Latinoamérica expresa, seguiremos informando. Desde el noroeste de México, por Radio Bemba FM, Arturo Rosas. Muchas gracias, Arturo, por esa información. Y la presidencia pro tempore de UNASUR será asumido por el gobierno de Ecuador. Ya el presidente Rafael Correa, en una entrevista realizada aquí en Aler para toda América Latina y el Caribe, expresó que desde UNASUR se van a plantear una serie de propuestas para lograr la restitución del orden democrático y constitucional en Honduras. También hay la propuesta de que el Grupo de Río sea el escenario para que se constituya la Organización de Estados Latinoamericanos. Una propuesta que seguramente planteará a la presidencia pro tempore del Grupo de Río que asume el presidente de México, Felipe Calderón. América Latina, minuto a minuto, por Contacto Sur. Y Bolivia se alista para celebrar 184 años de República Independiente. Vamos con Augusto Peña desde Herbol. Te escuchamos, Augusto. Efectivamente, faltan pocas horas para que Bolivia celebre los 184 años de su fundación. Y luego de que han transcurrido algunas horas de ese encuentro de Evo Morales con su homólogo de Colombia, Uribe, los ojos y oídos de todo el país se concentran en Sucre. Estamos en contacto con Grover Alejandro Pilco, jefe de prensa de Radio Aclo Sucre, quien nos da todo el detalle de este evento importante que se va a cumplir en esa capital. Buenos días, Grover. Buenos días, Augusto. Buenos días, América Latina. Sol radiante en la capital del Estado plurinacional y será la última sesión del Congreso Nacional del Estado Republicano y dará paso al Estado Plurinacional una vez que se puede elegir concretamente al nuevo Parlamento o al Poder Legislativo de este país. Desde el día de ayer, los prefectos opositores al gobierno de Evo Morales se encuentran en esta capital en reuniones y participando de actos y anunciando que no participarán en los actos centrales del 6 de agosto porque ellos retornarán a sus regiones. Por lo demás, los preparativos son intensos. La Cancillería, así como autoridades del Parlamento Nacional y la Prefectura, tratan de buscar la coordinación necesaria para garantizar la llegada del primer mandatario del Estado Plurinacional después de aproximadamente 2 años de ausencia y en un escenario de bastantes conflictos, inclusive de enfrentamientos, durante la realización de la Asamblea Constituyente y en un acto del 25 de mayo del primer Grito Libertario de América, donde se debejó a más de un centenar de campesinos y se humilló a más de 20. En este panorama, las autoridades municipales, prefecturales y también dirigentes universitarios, entre otros, tratan de mostrar un clima de baja tensión, al menos en este momento, con el objetivo de buscar la unidad, aunque los rumores y los temores no dejan de existir, tomando en cuenta de que todavía existirían grupos de choque financiados en la capital del Estado plurinacional. Retornamos contigo, Augusto Peña. Muchas gracias a nuestro compañero Grover Alejandro Pilco, y la que le está informando minuto a minuto de todas las... Muchísimas gracias, Augusto, por esa información. Tenemos problemas con la señal satelital, nos indica Gonzalo Garófalo, que en efecto así es. Hay algunos problemas con la señal satelital. Muchísimas gracias, entonces, por esta información que nos has compartido desde Bolivia. Así concluimos esta primera edición. Nos despedimos con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.